si nosotros queremos que la democracia participativa sea una realidad en la provincia de Buenos Aires, vamos a tener que salir a pelear en todos los distritos y desde la autonomía de las organizaciones sociales y los pobladores del conurbano, ¿no? Y que esa tiene que ser una herramienta que en ese sentido impulsemos entre todos. Por eso es que empezamos a trabajar en la posibilidad de un proyecto de ley provincial que nos permita retomar el diálogo no solo con los vecinos y las organizaciones de San Miguel, sino con la de José Cepá, la de Moreno, La Matanza, Quilmes, Berisso, Avellaneda, y entender que si vamos a pelear una herramienta de democracia participativa, el componente del movimiento social en esa disputa tiene que ser fundamental.